país muy lejano, hace ya mucho tiempo, vivían un rey y una reina. Muchos años hacía que anhelaban un hijo, y al fin su deseo se vio cumplido con el nacimiento de una linda niña, a la que pusieron por nombre Aurora. Dulce Aurora. La llamaron así porque, como el alba al día, llenaba sus vidas de luz y calor. El natalicio fue motivo de regocijo general y un gran día de fiesta fue proclamado para que todos, nobles y plebeyos, pudieran rendir pleitesía a la princesita. Nuestro cuento comienza en ese día feliz. ¡Ese día feliz! ¡Ese día feliz! Dotará al bebé con un raro don, que en suma serán tres. Princesita, mi don especial para ti será la belleza. Princesita, mi don para ti será una melodiosa voz. Reunión brillante, Rey Estéfano. La realeza, la nobleza, la plebe y... ¡Qué singular! Hasta la gentuza. Realmente me sentí apenada al no recibir invitación. Es que no te queríamos aquí. ¿Que no me...? ¡Oh, Dios, qué embarazosa situación! Esperaba que todo se debiera a un descuido. Pero en tal caso, será mejor que me vaya. No, ¿no os sentís ofendida, Excelencia? ¿Yo? ¿Por qué, Vuestra Majestad? Y para demostraros mi buena voluntad, yo también concederé un don a vuestra hija. ¡Oíd bien, todos vosotros! La princesa sí crecerá dotada de gracia y belleza. Podrá ser amada por cuantos la conozcan. Pero, al cumplir los 16 años antes de que el sol se ponga, se pinchará el dedo con el uso de una rueca. ¡Morirá! ¡Ay, no! ¡Detened a ese hechicero! ¡Atrás, estúpidos! No desesperéis, majestades. Primavera aún tiene un don para ella. ¿Entonces podrá deshacer ese horrible hechizo? ¡Ay, no, señor! Los poderes de Maléfica son grandes, Alteza. Pero puede ayudar en algo. Pero haz lo que puedas, querida. Sí, inténtalo. Dulce princesita, si por ese desdichado embrujo te ha de ir el uso de una rueca a un dedo, que haya un rayo de esperanza el don que te concedo, y no con la muerte. Solo en profundo sueño la fatal profecía se cumplirá. Y de ese sueño, hechicero, despertarás al calor del primer beso de amor. Adiós, zanahorias. Thank you.